serio. Tú, mi buen amigo, el mejor. Sin apenas darme cuenta, te acercaste mucho más y dijiste dos o tres palabras bellas. Y mirándome de un modo imposible de explicar.